La buena te mueve. La buena, la buena. La buena, con las palmas bien arriba. Cervecero soy y me gusta tomar hasta que salga el sol. Es una pasión tomar y tomar toda la noche bailando sin parar. En cassettes y compactos.